mucho más. Es Radio Nacional, tu día, tu identidad es mucho más. Es Nacional. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. La mañana nacional cambia la historia. Buenos días, Mariana Gil. La verdad son las 7 en punto de la mañana y hay alguien que osó darnos aire tan tempranito. Muy bien, sí, Rodolfo Flores. Rodolfo, tempranero. Técnica. Muy bien, muy bien. Sí. Qué lunes hoy, ¿no? Con la llovizna. Sí. Cuesta más despertarse un día como hoy. Sí. Bueno, una jornada vamos a tener hoy, Eduardo, así, todo el día, con probabilidades de lluvias y lloviznas en la ciudad de Buenos Aires. La máxima que alcanzaría los 18 grados, en la temperatura actual 14 grados 2, humedad 95%, y el cielo nublado. Y uno dice, ¿qué semana también? Pensando en que si hoy no hay acuerdo, Francisco Balas, va a haber una semana que va a ser la semana de mayo, donde el pueblo quiere saber, pero sobre todo el pueblo quiere viajar. Va a ser difícil porque hoy a las 11 está prevista la reunión a la que ya están comprometidos para asistir tanto Metrovías como la Unión Tranviaria Automotor y, La Nación. Lo que está faltando sigue siendo la pata de la ciudad de Buenos Aires, y ayer a último momento la idea de que el diputado Federico Pinedo por parte del PRO asistiera como mediador fue desestimada luego de su dicho de qué corno quiere tomada. Ayer también Picardo, Juan Pablo Picardo volvió a decir que la ciudad no tiene nada que hacer al respecto, que ellos solamente tienen responsabilidad en los túneles, que de tanto el funcionamiento, vagones, administración de la empresa, es el contrato que mantiene Metrovías con la Nación, con la Secretaría de Transporte. Recordemos que si uno quiere ver cómo están las acciones políticas, no las bursátiles, del grupo Rojo, tiene que advertir que casi el 10%, 8 y pico% de las acciones de ese grupo están en manos de la ANSES. Y la ANSES la semana pasada tiró con una munición interesante en el sentido de ir por la misma dirección que algunos se han preocupado respecto del grupo Sirigliano. Cuando digo algunos, me refiero a la Auditoría General de la Nación, cuando advirtió en sendos informes al Ministerio de Planificación Federal que el grupo Sirigliano hace con la tercerización de empresas periféricas una serie de negocios que fácilmente es demostrable que los subsidios terminan en negociados dentro de esos grupos. Pues bien, lo que no sucedió con el grupo Sirigliano, en primer lugar porque la ANSES no tiene acciones, en segundo lugar porque pese a la tragedia de Once es un tema muy silenciado, por lo menos desde el punto de vista del gobierno. En el caso del grupo Rojo, que fue el gobierno nacional quien firmó el convenio de concesión que actualmente rige, no el original que fue del año 94, pero el que actualmente rige fue firmado por las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, hace que desde el ANSES, que son los titulares de la sección, surja esto. Pero el pueblo quiere saber y se pregunta también, ¿no habrá diferencias, discrepancias, cuestiones internas? Pues bien, yo no sé si hay internas. Lo que sé es que el subte es un tema clave y que si la ANSES se lanzó a esto y es el gobierno nacional el que tiene la potestad de firmar, es el que tiene la posibilidad de rescindir contrato. Y cuando uno empieza a advertir que la contraparte no cumple el contrato y venimos de la nacionalización del 51% de las acciones de YPF, me animo a decir, fíjese Horacio del Prado, me animo a decir que cuando alguien se da vuelta con la prestancia de Lucas, es que va a patear el arco. ¿Eh? O sea, entonces viene el gol. Y digo yo, va a patear el arco, ahora Lucas lo mete. Bueno, parecen los relatores que dicen, viene el gol, ¿eh? Viste, cuando se arma el contraataque, y está bien, estamos bien. Ayer Lucas es Lucas Beatriz, por supuesto, volvió a lo Palermo, porque volvió de una larga lesión, y metió un golazo, lo viste, ¿no? Sí, yo estaba en la cancha cuando Palermo se dio vuelta tan lentamente, y entonces decían, no, lo van a marcar. No puede ser. Bueno, en un ratito nos metemos, si le parece, con Boca Juniors. Completemos entonces el panorama, Francisco Balas. Decimos, hoy reunión a las 11 de la mañana. ¿Quiénes van a ser los que deberían estar sentados en la mesa y quiénes pueden ser los ausentes? El único ausente va a ser el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el representante del gobierno Juan de la Ciudad Pablo de Buenos Aires. Juan Pablo Picardo. Ya dijo ayer que no va y reitero que tampoco va el que dijo un corno. El corno, no va este muchacho tampoco, que se fue un poco de boca diciendo qué quiere este hombre, yo voy para allá, y no apareció. Va a haber representantes, decíamos, de la empresa Metrovías, representantes de la Unión Tranvía Automotor, representantes del Ministerio de Trabajo. Falta la pata, que falta desde hace prácticamente 2 meses y medio desde que arrancó este pedido de paritarias, porque esto es para resolver paritarias, acuerdos de trabajadores tanto de Metrovías como de los metrodelegados como de la Unión Tranvía Automotor. Hugo Paredero, es una reunión, casi se podría decir, es un conventillo eso. Es un conventillo como el que me tocó vivir el sábado. Quizás menos divertido porque este tiene menos posibilidad de reírse como el de Catafaz. Yo le pondría un pesito a que sí o sí van a... Van a rollo, va a ir y va a poner la platita. Va a... ¿Sí? Pero sabe cómo. ¿Le va a convenir? Le tengo una fe, me parece que... ¿eh? ¿Usted qué dice? Usuaria del Urquiza, usuaria de la línea B. Todo Metrovías, me toca todo el recorrido, le digo. Y sí, la fe es lo último que voy a perder, espero que sí. Okay, imagínese, 3 días. Martes, miércoles y jueves. Usted, como tantos otros días, si no hay subtes... ¿Perdón? Sí, perdón, claro. Sí, ah, muchas gracias. Mucho. Qué violencia 3 días suena, ¿no? Qué violencia. Y además en una semana donde uno quiere llegar al 25 y decir la felicidad, como dijeron Hernán Brienza y Pacho Donel, no nos olvidemos que la alegría es un mecanismo revolucionario. Y lo decían en esta larga entrevista que tuve el gustísimo de hacerles, lo decían en relación a lo que era... la fiesta popular del 25 de mayo de 1810. Muy bueno, todos los aportes que ellos hacían, que no son los únicos, hay que decir que Norberto Galasso y Felipe Piña, no son los únicos que vienen a traer acá esta cosa del protagonismo popular. Y yo digo, si no hay subte 3 días, más de uno se va a encontrar con que el pueblo quiere saber, y cuando el pueblo quiere saber y quiere viajar, caramba. Tiene maneras de preguntarlo al pueblo. Caramba, la que se puede armar. Así que los micrófonos están abiertos, Mariana Gil Laborde, porque la verdad, cuando el pueblo quiere viajar y los molinetes están cerrados, y Benito Royo, que ganó tanta plata desde la época de la dictadura y de antes, no hay derecho. Así que la pongan, ¿no? Sí, y que aprendan enfrentamiento 1, una materia que todavía no han empezado a cursar. Sí. Que aprendan, digamos, a ser adversarios cabales, con pelotas y con cabeza. Los teléfonos para dejarnos allí sus mensajes, 0810-222, 0870, el 4999-8700, como siempre, recuerden que tenemos Facebook y también Twitter. Francisco Balas, en unos minutitos nada más vamos a dar el panorama de lo que van a ser 2 reuniones claves esta semana para entender el panorama dentro del espacio. Uno diría del peronismo y no del kirchnerismo, porque en realidad tanto las reuniones de conformación de grupos para las próximas elecciones de la CGT como la cumbre del justicialismo traen un panorama muy interesante para entender que el liderazgo de Néstor y Cristina Kirchner están vigentes, pero también hay otros jugadores que están cobrando mucha vitalidad por estas horas. Reunión hoy en el PJ, en el Partido Justicialista, para dirimir cuáles van a ser las futuras autoridades. Así que si a partir de las 11 de la mañana hay reunión ahí en la calle Mateu, ¿no es cierto? Y después me va a contar las 2 reuniones, una en la sede de la UOCRA. Y Walter Gubar nos va a recordar si el actual titular de la UOCRA era o no era el Gerardo Martínez que figuraba como participante del batallón 601 en los últimos años de la dictadura militar. Qué pregunta que me tiene usted, ¿eh? ¿Quiere que le pregunte por el otro gol de Boca? Le pregunto. No, deporte no, por favor. Me lo cuenta después y me va a contar qué pasó en Chicago, ¿eh? Me va a contar qué pasó en Chicago, sí, porque sí. Yo no entiendo esto de la OTAN. Esto de la OTAN es bastante complicado. Pues bien, todo el micrófono suyo, Horacio del Prado. Bueno, para pasar en limpio, entonces, ese Boca 2 Racing 0 de ayer lo pone a Boca en la actualidad, hoy en el presente, como el mejor equipo argentino, ratificando que es el mejor equipo argentino. Digo en la actualidad porque falta ver esta semana Copa Libertadores, Fluminense Boca y Santos Vélez, como el torneo continental es jerárquicamente el mejor, el más importante. Hay que ver si los dos siguen adelante, porque Vélez es el que le disputaría a Boca ese cetro de ser el mejor, el más sólido, el más inteligente, el de mejor plantel, el que mejor está haciendo las cosas hoy por hoy. Boca, que está con tres frentes, no dos, no el frente del este, no, está con tres. Libertadores, campeonato local y Copa Argentina, suma 29 puntos. La próxima fecha va a ir con el Godoy Cruz. Lo siguen Tigre y Newell's con 28, así como Beatriz tiene una foto destacadísima porque hizo un golazo, la pasó de taquito por arriba de la cabeza al rival, media vuelta y la clavó contra el otro palo, una jugada de esas de dibujito, de como haría Juvenal en el gráfico o se haría en la PlayStation. Así, la otra foto es para el Chino Luna, el jugador de Tigre que hizo tres goles, uno golazo de chilena parecido al que había hecho Blandi contra Rafaela en la fecha anterior. Tigre le ganó 3-1 a Newell's. Entonces ahora está Boca con 29, Tigre y Newell's con 28. La próxima fecha es Tigre va a Rafaela y Newell's va a la cancha de San Lorenzo, que perdió en Santa Fe. San Lorenzo, en la casi faltaban 2-3 minutos, se come el gol después de que Miguel había atajado un montón de cosas y perdió 1-0, con lo cual no logra salir de la zona de promoción donde está con Tigre. Fíjate vos lo que son los campeonatos argentinos, los de primera, ¿eh? Tigre está peleando el campeonato y al mismo tiempo está peleando el descenso. Es una cosa absurda. Más absurdo es que no haya sanción a las barras bravas, a los cantos de discriminación, que ayer le pegaron al presidente de Atlanta, un barra brava, le dio una piña, casi le rompe la mandíbula. Lo que hizo muy bien Atlanta, no es la primera vez, es presentar la denuncia. Porque en Racing y Boca, la hinchada de Racing se mandó con sus cantitos discriminatorios verdaderamente increíbles. Es difícil encontrar el calificativo para lo desagradable, lo racista, lo penoso de escuchar esas cosas en un estadio de fútbol cantados con alegría, además mostrados con banderas y demás contra distintas comunidades de nuestra patria. Pero lo que no se hace en el fútbol, salvo cuando hay una denuncia, es quitar puntos. Esto es clave, porque lo que vos decías de Rollo, lo que pasa es que van y le van a quitar los puntos. Rollo sabe que si no, soluciona. La AFA Nacional le va a quitar los puntos de verdad. Hugo Paredero, me quedé con las ganas de que me contara lo del conventillo, y que bueno, fue el día sábado. Vamos a meternos al conventillo, porque abre los sábados el conventillo. Uno puede decir, se corren sus riesgos, ¿no? Porque el conventillo está habitado por muchísima gente, gente que no la pasa muy bien, conventillo montevideano, ¿eh? Si invitamos al conventillo montevideano, ¿quién va a decir primero? Yo, Corol, va a decir. Yo. No, Corol, ¿eh? ¿Trajiste, no? Ahí está. Los grandes olimareños. Cantando un tema que tiene que ver con los conventillos, ya Yacumenza, un club que estaba ahí en el barrio negro, donde se reunían negros, pero también gente de otras procedencias, sobre todo muchos inmigrantes italianos, y dicen que había un tano que cada vez que arrancaban los tambores decía, Yacumenza con los tambores, y así le quedó Yacumenza al club. Yacumenza, y a esta canción que estamos escuchando. Qué buenísimo. Qué buena. Yacumenza con los tambores, por eso se llama Yacumenza el club. Es un nombre de un programa, ¿eh? Yacumenza con los tambores, decía el tano. El club se llama Yacumenza, y la canción que escuchamos ahí, ahora interpretada por los olimareños también. Yacumenza, que no quiere decir extravaganza, ¿no? No nada que ver, Yacumenza. Bueno, ahí en un conventillo de Montevideo tiene lugar la acción de Cachafaz, una obra de Coppi. La escribió en el año de su muerte, allá en 1985. Coppi, un humorista, escritor argentino que se exilió en París, declarado antiperonista, pero como dice la autora de esta pieza, Tatiana Santana, una muchacha muy joven, era más peronista Coppi de lo que él mismo creía. Entonces ella trabajó esta relación, y cuando digo esta relación es la relación del Cachafaz, que no está ni con Malena, ni con la Yolanda, estás con el Raulito, estás con un traba. Están en pareja, es una unión igualitaria la de Cachafaz con el Raulito. No digo que son maltratados en el conventillo, pero más o menos. Y la policía rompe mucho, entra demasiado al conventillo la policía, más de lo que debiera. Y la gente tiene hambre, y entonces, ¿qué pasa? Cachafaz, un extraordinario Emilio Bardi, un actor que además de tener mucho talento, tiene luz escénica, y entonces eso es un aditamento, ¿no? Muy bien también Claudio Pasos, como la Raulito, la pareja de esta tragedia bárbara en dos actos y en verso, porque es en verso. Como la escribió Coppi. Tiene algunos cambios, se han agregado canciones, porque Coppi en su original había escrito solo una. Y bueno, cuando Cachafaz dice que el comercio a un bicho malo como lo fueron ustedes no tiene nada de malo, al contrario, es muy decente, mastique quien tiene dientes. ¿A quién se lo dice? A la policía. Empiezan a comer policías, ¿viste? Y hay que alimentarse. Cuando hay hambre, no hay pan duro, dice el refrán, pero puede haber policías blandos. Y entonces el Cachafaz entra a darle, por supuesto esto sucede en menos de una hora con mucha hilaridad, con mucha gracia, la obra puede decirse que al oído es procaz, es fuerte, pero finalmente se hace tierna, porque al ser toda así, como menos por menos da más, bueno, insulto por insulto da elogio. Así que muy buen espectáculo este Cachafaz con Emilio Bardi y Claudio Pasos, que se puede ver en el Teatro del Sur. Es un teatro que queda en la calle Venezuela 2255. ¿Dónde? Venezuela 2255. Venezuela y Pasco, ponele, ¿no? Y los sábados a las 10 de la noche solamente, ¿eh? Pero parece que están agregando funciones porque la sala es chica y el corazón de los espectadores es grande. 7:16 minutos, había morenistas, había sabedristas, había internas. Había internas. Si no, no era Argentina, Edu. Y claro, entonces uno dice, y en la reunión del PJ de hoy de la calle Mateu, ¿habrá morenistas y sabedristas? ¿Quiénes son los morenistas y quiénes son los sabedristas? Es difícil, ¿eh? Porque les digo, yo los junté a Pacho Donel y Hernán Brienza, y si usted los ve, se abrazan. No, eso no voy a hacer. Pero el corazoncito de uno está por el lado de los sabedristas y el otro está por el lado de los morenistas. Y cuando uno los escucha hablar, claro, pasaron 200 años. Aquí yo adivino de quién es el corazón. 202 años. Uno dice, bueno, hay razones para escuchar a unos y a otros, ¿eh? Sí, por supuesto. Por supuesto, Pacho Donel, que dice, mi gran maestro es el Pepe Rosa, y que está con Daniel Scioli. Sí, él está, digamos, políticamente. Recordemos que Daniel Scioli venía de la capital. Daniel Scioli lo cuenta en una entrevista que le hizo Magdalena Ruiz Iñazú, y que salió en el diario Perfil. Cuenta la primera vez que se vio con Néstor, ¿dónde fue? En el Calafate, cumpleaños, fue Calafate, se conocieron. Después le retribuyó la invitación y fue a la Casa del Abasto. Usted, Adrián Corolla, la conoce, la Casa de Daniel. Es verdad. Pues bien, en todo eso, en realidad, el lugar natural de aspiración política de Daniel Scioli era la capital. Y en un determinado momento alguien le dijo, flaco, te necesito en provincia. Ustedes lo recordarán, y era el otro flaco, era Néstor Kirchner. Pues bien, cuando Daniel Scioli participó de una interna de la capital, que perdió en la época del menemismo, lo hacía con Pacho Donel. Pacho Donel fue senador por la capital federal, senador nacional, y había llegado por minoría, etcétera, etcétera, pero estaba, digamos, aliado con Daniel Scioli. Y en la actualidad es un hombre que tiene mucha llegada a Scioli. Pues, cuando uno piensa quién ha quedado a cargo del justicialismo nacional después de la muerte de Néstor Kirchner, está hablando de Daniel Scioli. Y Francisco Balas, estas reuniones del Partido Justicialista han tenido dos postergaciones. Una, porque estaba citada el mismo día, el lunes, que estaba que finalmente la presidenta decidió anunciar la nacionalización del 51% de las acciones de YPF, y la segunda estaba prevista para cuando en realidad ella estuvo en Angola. Pues bien, hoy se lleva a cabo esa reunión. Yo tengo para mí que tiene mucha importancia el hecho de quienes acompañaron a la presidenta en el viaje a Angola. porque uno dice, bueno, San Juan con Angola puede tener que ver por minería, puede ser, pero también San Juan tiene que ver en la interna, que está muy cercano a la presidenta, el gobernador Gioja, lo mismo el gobernador Alperovich, y ni hablar de Sergio Uribarri, que por estas horas es de los gobernadores que más pesan. Y por otro lado uno dice, bueno, Daniel Scioli con un juego bastante aceitado. Ustedes, por ejemplo, fíjense, una de las reuniones se iba a llevar a cabo en Resistencia y parece que las relaciones entre Capitanich y el kirchnerismo han bajado las acciones. ¿Cómo son estas cosas? Uno no puede decir ni rompieron lanzas, pero bajaron las acciones. Bajaron las acciones, entonces en vez de hacerse en Resistencia, se hacen en Mateu. Exactamente, en la calle Mateu 130, ahí en Congreso, donde van a estar reuniéndose para dirimir cuáles van a ser las autoridades cuyo mandato, el actual, que tienen, vence el 14 de junio. Para hacer un repasito breve de quiénes son las autoridades actuales, el vicepresidente, era Néstor Kirchner, el vicepresidente sigue siendo Daniel Scioli, la vicepresidencia, la primera, está a cargo de Jorge Capitanich, y la segunda, que estaba a cargo de Hugo Moyano, que recordemos renunció, quedó en a cargo de la actual diputada Cristina Álvarez Rodríguez. Luego que recordemos, es ministra de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, titular del justicialismo bonaerense, y si hace falta un dato, es sobrina nieta de Eva Duarte de Perón. Exactamente. La tercera vicepresidencia está a cargo de Beatriz Rojas, actual tercera línea en la línea de sucesión de presidenta de la Cámara de Senadores, y la esposa del y cuarto, Sergio Uribarri. Así que es importante lo que mencionabas recién, de quiénes son los que estuvieron acompañando y quiénes son los gobernadores más cercanos, eso es cierto también, a la presidenta. Lo que sí se está diciendo es que la presidenta iba a tener una reunión hoy por la tarde con casi todos los gobernadores de la provincia y con las autoridades actuales para dirimir si va hoy, si va a participar o no de esta reunión que tendría lugar a las 11 de la mañana del día de mañana. Yo me equivoqué antes, dije hoy es mañana a las 11 de la mañana. No nos adelantemos entonces, hoy a las 11 de la mañana con lo de los subtes tenemos eso sí, suficiente. Además, porque a la calle Mateu se puede llegar en el subte A, y Mateu va a estar ahí, dirán algunos. Mateu era sabedrista, morenista. Claro, será chispero, sí. Se habla poco de Mateu, es duro, bueno, para la rima, diría Yupanqui. Nos mudamos de la ciudad de Buenos Aires a Chicago, al medio oeste norteamericano. Vamos a Chicago. Estamos escuchando justamente, Walter, esta introducción de un tema de Chicago, la banda emblema de la ciudad, justamente, que cuando empezó esta banda a fines de los 60 se llamaba, traduciendo, Autoridad de Tránsito de Chicago, la banda, y lo que es el ayuntamiento de la ciudad le hizo cambiar el nombre. El que está cantando este, que es el tema más importante de la banda, si me dejas ahora, después podemos utilizar el número para otras cosas, claro, es Peter Cetera, que no es maestro. Peter Cetera, que no es maestro, pero que es integrante, era el vocalista de Capusotto. Era el vocalista de, hasta el año 85 fue el vocalista de Chicago. Y Walter Weber, ¿por qué nos fuimos a Chicago? ¿Por qué? Yo diría de que además está muy buena la música esta, pero Chicago tiene otras reminiscencias. Una, naturalmente, la famosa época de la ley seca, en la cual Chicago era la capital de la mafia. Y otra, claro, con Elliot Ness, por ejemplo. Y otra, naturalmente, el musical de Broadway, Chicago. Y, por último, la ciudad donde Barack Obama inició su campaña presidencial. Pero este fin de semana Chicago ha sido noticia por otro tema, por la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la alianza militar que reúne a medio centenar de países. En esa alianza, obviamente, está Gran Bretaña, que aprovechó la cumbre de la OTAN para enviar un submarino nuclear con destino Malvinas, que va a llegar para el 14 de junio a la zona de Malvinas. Y lo central de esta cumbre de Chicago ha sido la duda, los temores que tiene Estados Unidos y particularmente Barack Obama, que sus aliados europeos lo dejen solo en su guerra en Afganistán. Digamos, las señales que le está mandando, por un lado, el nuevo presidente francés, François Hollande, y la crisis que está generando, que está, digamos, desatada en Europa, hace que Estados Unidos tenga miedo que lo van a dejar solo con su gobierno títere, presidido por el presidente Hamid Karzai, que van a tener, y que Estados Unidos va a tener que terminar, después de más de 10 años de guerra, volver a negociar con los talibanes a quienes supuestamente iba a derrotar y a desalojar del poder. La cumbre esta estuvo, por otro lado, signada por grandes manifestaciones para lo que es una ciudad como Chicago. Este es un informe de Euronews a propósito de lo que se vio en Chicago. La OTAN diseña la salida de Afganistán. En la cumbre de la Alianza Atlántica en Chicago, Estados Unidos trata de imponer su calendario de retirada y evitar una salida en tropel de las tropas europeas. Francia y su nuevo presidente son el bemol a ese repliegue ordenado y concertado que desea Obama. François Hollande reitera que los soldados galos se irán de Afganistán a finales de 2012. Quedará una cooperación enfocada a la formación, la sanidad, la educación y el reforzamiento de la administración afgana. Trabajaremos en esa perspectiva. El resto del bloque parece unido en torno a la idea de mantener activo el dispositivo militar al menos hasta finales de 2014. Digamos que aparte del tema Afganistán, otro de los dos grandes temas que han convulsionado a Chicago son, uno, la reunión del presidente español Mariano Rajoy con Angela Merkel para tratar de tranquilizar a los mercados, y por otro, el tema Italia. Recordemos que ha habido todo este fin de semana temblores y casi terremoto de entre 6 y 7 puntos en Italia, en el norte de Italia, particularmente en la región de Módena y Bolonia. No ha habido cifras elevadas de muertos, hasta ahora hay 6, 7 muertos, pero sí destrucción de castillos medievales. Hay una foto en la tapa de los principales matutinos de hoy de un reloj antiguo partido por la mitad, y bueno, Europa está entre terremoto y terremoto. Chicago, hay que decirlo, es la Rosario norteamericana. Para quien porque mucho, siempre decimos Rosario es la Chicago argentina, no, Chicago es la Rosario. Mucho italiano. Sí, sí. Pasamos rápidamente de música de Chicago a música del Río de la Plata, De nuevo, los olivareños. ¿Cómo es eso de...? Ahí están, Yacumenza. Yacumenza. Yacumenza, ahí están. Pensé que era, yo pensaba que era alguna alguna palabra traída. Negra. Claro, Macumba, Yacumenza. Yacumenza, pues papa. Yacumenza con los tambores. Bueno, ¿sabe quién yacumenzaba en la U9? En la U9, Braulio López. Uno de los Olima. Claro, uno de los Olima estaba en la U9. Y el que también estaba en la U9 hace muchos años era su tocayo, que hablamos el día viernes, Hugo Condorí. Ajá. Sí. Muy buenos días, Hugo Condorí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Lo escucho un poco bajito. Hola, sí, ahora me escuchan bien, sí. Buenos días. Buenos días. Hugo, hablamos con usted a propósito de esta huida de Carlos Pedro Blaquié y a propósito de la situación que a su nieto le había significado esta situación que usted decía que parecía que era un intento de secuestro. Me comentaron el fin de semana que rápidamente se contactaron con usted después de la entrevista que tuvo con nosotros. Cuéntenos eso, por favor. Así es, le agradezco y me fue muy explícito el que me atendió en el tema de protección al testigo. Y hubo un diligenciamiento de Eduardo Anguita, ya que le agradezco. ¿No es cierto? Bueno, el Estado respondió al instante. Nosotros tardamos un poco en decir dar la noticia de este tema, de este acontecimiento que me tocó pasar, por contratar previamente, ¿no es cierto?, cuán cierto y cómo fue, y se hizo una reconstrucción, todo el tema, y realmente se lo llevaban. O sea, fue, yo soy creyente, mire, cielo, gracias a Dios, digo una vez más, ¿no es cierto?, gracias a un desnivel, este hombre se cayó, mientras disparaba con la criatura, lo tiró y ahí aprovechó el chico y... Disparaba en el sentido que decimos de salir corriendo. Corrió. Más o menos 50 metros desde la salida de la escuela donde él lo alzó. Y bueno, consultamos a gente previamente para que nos diga realmente cómo, si esto fue al azar, por ahí usted vio que a veces en las escuelas suelen surgir este tipo de cosas. No, dice, acá hubo una inteligencia previa, mi hija lo va a buscar todos los días, lo lleva y lo trae, verificaron todos esos detalles, de manera que generaron un escape que les permitía salir, ¿no es cierto?, a 100 metros por una calle paralela, ¿no? Hugo, tenemos un minutito nada más, era fundamentalmente para esto, pero quería contarle estas cosas. Usted estuvo en la Unidad 9, decíamos que Braulio López estuvo en la Unidad 9, y le voy a pasar ahora de esa unidad, que también me albergó a mí tan generosamente durante un tiempo, le voy a pasar un tema que se llama Unidad 9, un tema musical que se llama Unidad 9, y que lo hizo el Flecha Vilches. El Flecha Vilches es un compañero que, como era de la juventud guevarista, y en ese entonces había un aviso que decía Flecha Juventud, le decían el Flecha. Así es, un segundito, si usted me permite, pero, claro, Unidad 9, justamente ahora que estamos en este proceso de cambio, que decimos, volvemos a recuperar parte del patrimonio, el tema de lo que concierne a la soberanía, hablamos el tema Malvinas, hay una Unidad 9 en el pabellón 16, frente a la mía, a mi celda, estuvo Dardo Cabo. Ajá. Fue el que reivindicó y dijo las Malvinas son argentinas, claro, ¿no? Claro. O sea, bueno, nos mataron y, bueno, estas son las cosas, ¿no es cierto?, que nos... triste que todavía no digerimos y tanto daño que hizo esta dictadura, ¿no? Así es. Dardo Cabo, que un 6 o 7 de enero de 1977 fue sacado y baleado. Precisamente la historia de Dardo Cabo está contada en una miniserie para televisión que hicieron un grupo de compañeros que estuvieron ahí en la Unidad 9, dirigidos por un gran director de cine y un gran tipo como es Carlos Martínez. Pues bien, sí, 6 de enero a las 2 de la mañana. Hugo, este es el tema del Flecha Vilches y le voy a contar una anécdota y le robamos un minutito a nuestros compañeros de las noticias, porque cuando mis queridos compañeros Carlitos Martínez, Julio Mogordó y Alberto Elizalde fueron a reconstruir la escena de el asesinato de Dardo Cabo y del Palometa Pirles, sentían algo que esas armas de juguete que llevaban para reconstruir, ellos en ese momento lo decían, hubiéramos querido que otro fuera el escenario, porque el odio que les daba de ver cómo había sido el fusilamiento vergonzoso de esta grande, gente, ¿no? Bueno, fue de esas cosas que les costó digerir. El día miércoles, Hugo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, van a presentar esta miniserie, así que lo despido con un fuerte abrazo, Hugo. Gracias. Con la felicidad de que lo hayan llamado y se hayan puesto a disposición, y también con la felicidad de que el día miércoles se va a presentar esta miniserie que ya está terminada, editada, y que lleva esta música del Flecha Vilches. Gracias Eduardo, gracias. Un abrazo, Hugo Condorí, Siete de la mañana, 32 minutos, vamos al servicio informativo de la Radio Pública. Por Nacional, Argentina se informa. Siete de la mañana, 32 minutos, 14 grados, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, humedad 93%. Testigos de causas de derechos humanos en Jujuy denuncian que son amenazados. Se trata de víctimas de la represión que aportan datos a los hechos que ocurrieron en la noche del apagón y en la desaparición de Luis Aredes, exintendente del Libertador General San Martín. La Justicia Federal inició un nuevo expediente para investigar esos acontecimientos. En tanto, organismos sociales de esa provincia solicitaron la detención de Pedro Blaquier, quien está implicado en las causas y viajó al exterior para evitar el proceso de indagatoria, según explicó el abogado Pablo Pelazzo. Los trabajadores del subte piden que funcionarios porteños vayan a la reunión de las 11.

prepararán un locro para todos, mientras que el programa Vivo en Argentina será de la partida con móviles en todo el país para reflejar los festejos de toda una patria. Y como si fuera poco, el ejército argentino ofrecerá un chocolate caliente para todas las familias que se acerquen al punto de encuentro. Este 25 de mayo, sumate a los festejos revolucionarios en Avenida Figueroa Alcorta y Tagle. Te esperan la radio y la televisión pública. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. En todo el país. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Fin espacio publicitario. De 7 a 9. Hoy más que nunca. Eduardo y equipo de la Radio Nacional, de la Radio Pública, les habla Joaquín desde Roque Pérez, provincia de Buenos Aires. Una pregunta desde la ignorancia. ¿El gobierno nacional puede actuar con los subtes, teniendo en cuenta que estos pertenecen a la ciudad de Buenos Aires, nacionalizándolos con una medida de nacionalización parcial con un 51%, actuando como actuó con YPF? Sería absolutamente inconveniente, sería absolutamente inconveniente. Ayer el Gato Silvestre llevó a 4 ex jefes de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Fernando de la Rúa, Aníbal Ibarra, Jorge Tellerman y me falta Enrique Olivera. Los 4 estuvieron allí. Hablaron de diversos tópicos, yo los vi de a ratos porque estaba interesado por el mundo deportivo también. En el horario, empezó el programa y al rato jugaba a Boca, así que los vi de a ratos, pero... Es muy interesante. En realidad el Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires es un estatuto vigente. Lo que se firmó el 3 de enero de este año, que Aníbal Ibarra estuvo extraordinario, porque además el tipo es abogado, fue fiscal, es implacable, conoce la ciudad. Cuando se firma una cosa de la jerarquía de la que firmaron Mauricio Macri y Julio De Vido, que es el traspaso, uno en realidad tiene que jugar a favor de las instituciones. Cuando se firmó eso, hay que lograr que eso se consolide. Ahora, si el gobierno nacional primero firma eso y después dice lo nacionalizo, es casi una intervención. Entonces a mí me parece que es completamente inconveniente y que la Ciudad de Buenos Aires lo que tiene que hacer es hacerse cargo de lo que tiene que cumplir, y si el ejecutivo que lo firmó no lo cumple, hay un legislativo en la ciudad, y además hay jueces en la Ciudad de Buenos Aires, y además hay pueblo en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces yo digo, ¿por qué una cosa que venga por arriba y que vaya en contra de la institucionalización, ¿no? Que funcionen todos los mecanismos de las instituciones y todos los mecanismos democráticos. Buenos días, no soy negativa, pero viene al negocio unas personas que son laburantes como yo y dicen, ¿qué te parece? La señora presidenta, como ella tiene plata, se va a bailar y nosotros acá, y al pobre Macri le quiere meter el problema del SUTE. A veces me quedo sin palabras, perpleja. La verdad que no entiendo. Norma de San Martín. ¿Quiere decir algo, Hugo, de esto? No, nada. Escuchar a Norma de San Martín y decirle buen día. Sí, buenos días. Es para avisar que la barrera de la estación de Béccar, Ferrocarril Mitre, que tiene TVA, no funciona. Repito, la barrera de Béccar no funciona. Están pasando con la barrera baja. Nadie controla de TVA. Es un caos total. El tren viene de la curva, de las cuatro barreras, de la S4 barrera. Habla Héctor de Béccar. Gracias, Héctor. Ya escuché la voz de Iner Gordon diciendo llamá ya a TVA, llamá ya a TVA, y ahí está Quique Pellenberg rápidamente llamando. Efectivamente, lo que uno dice muchas veces, no, en el MITRE se viaja mejor. Sí, a lo mejor se viaja mejor, pero el tema de las barreras, recordemos que el año pasado, el primer accidente de 2011, que fue previo a la tragedia del 22 de febrero, fue creo que en el mes de septiembre, y quedó clarísimo por todas las cámaras de seguridad, que a Macri le encanta tener cámaras de seguridad, quedó clarísimo que eso fue una irresponsabilidad donde participaron la Metropolitana, donde participaron también los empleados de TVA, pero en definitiva es un tema de la empresa, ¿eh? Si llaman a TVA, hay dos que no van a estar hoy porque tienen que ir a dar indagatoria, ¿no? Están citados a declaración indagatoria en el día de hoy. Sigue, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la causa del 22 de febrero. Y son dos directores de TVA. El miércoles se completa, como el viernes es feriado nacional, no se va a tener jornada de indagatorias ese día viernes. Y sobre principio del mes de junio, los testimonios más importantes de la causa que tienen que ver con funcionarios, exfuncionarios en verdad, y el maquinista Córdoba. Adrián Gorol, faltan cuatro fechas. En la B Nacional, eso los tiene a todos en vilo. Guillermo. Es el tramo final, ¿eh? Ganó Central, ganó Instituto, y River empató un partido que tenía cocinado, se le escapó por poquito en tiempo de descuento, 2-2 con Guillermo Brown de Madre en el sábado, con lo cual la tabla de posiciones quedó así, mira, Rosario Central 68, River e Instituto 66 y Quilmes 61. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para empezar, que Rosario Central ya está por lo menos en promoción, ya se aseguró estar en promoción. A River e Instituto les falta un punto para asegurarse ir a promoción. Por supuesto, lo que todos están peleando es ver quién se asegura el ascenso directo, que hay dos. Y eso es lo que River busca desesperadamente, quizás con más desesperación que Rosario Central. Rosario 68, River Instituto 66. Hoy juega Quilmes, que tiene 61, a las 5 de la tarde con Gimnasia La Plata. A Quilmes, para entrar a una promoción, le faltarían 5 puntos. O sea que si hoy le ganara a Gimnasia, acortaría a 2 esa necesidad. Son los 4 que van a dirimir esta milonga. Y sobre River, digamos que lo que necesita River es lo que necesita el fútbol argentino, que es que River ascienda. Diría Balbino, aunque sea con muletas, que ascienda como pueda, con un gol que le pegue a Villalba en la nariz y entre, que sea en contra, pero River necesita desesperadamente ascender. Los errores que comete son errores que son consecuencia de errores estratégicos, de cómo se formó el plantel, de un montón de cosas, de las que ya hablamos, no se puede hablar todas las fechas de lo mismo. Ahora yo creo que lo que hay que esperar es que claro, el sábado se enfrentan en Rosario, Rosario Central y River. Pero en fecha siguiente se van a enfrentar Quilmes e Instituto. O sea que nadie la tiene gratis en esta carrera hacia el ascenso en un campeonato que está, la verdad, interesantísimo. El día miércoles mucha gente va a comer puchero de gallina. Sí, el día miércoles. Sí, porque viajar a Río de Janeiro está caro, entonces tienes que comprarse una gallinita. No, yo creo que van a comer feijoada. No. Si Dios quiere, van a comer feijoada. Pero la gallina no existe. Con caipiriña se lo van a tomar. La gallina no existe, es simplemente una sucesión de torpezas. Pero usted dice que en Brasil va a cantar otro gallo. Yo creo que en Brasil, la verdad es que vos lo ves a Boca y ves un proyecto, ves un equipo en desarrollo, un equipo que sabe lo que hace. Boca tiene un plan. Hace rato que Falcione encontró el equipo, el modo de jugar, el dibujo. Falcione tuvo una cosa extraordinaria, que es que él aprendió de Boca. Cuando Falcione fue a Boca, era uno de esos que hacían 4-4-2 en todos los lugares. Y quiso imponer eso en Boca, se encontró con el gallo, que es Riquelme, y Riquelme dijo, no, acá se juega con el gancho. Y dígame una cosa, el día miércoles, Fluminense, ¿está para revertir el resultado o está para decir, avanti Boca? No, eso, vos sabés que en esas instancias ya tan decisivas de Copa Libertadores, ahí la paridad es muy grande. Se mezcla el deseo de uno de que al argentino le vaya bien con que uno lo ve mejor a Boca, pero además Boca ya ganó de visitante allá, Boca tiene todas las cartas a favor, pero sobre todo tiene la identidad bien. No es una cuestión de imagen, de que Boca muestra la camiseta y dice, venimos los argentinos, y qué sé yo, nosotros somos argentinos, ¿qué me van a venir con Angola? No, esto, Boca tiene identidad, no es una cuestión de imagen. Vámonos, se terminó. Identidad en la Semana de la Patria, creo. Bueno, vamos de la gallina a la torcaza, porque la torcaza se llama la casa, la torcaza se llama la casa. Mire, lindo bolichón que tiene el hombre. La casa de Carlos Pedro Blaquié en las Barrancas de San Isidro. Una de las casas más imponentes que hay en San Isidro, mármoles de 10 países distintos. Por supuesto, las escaleras mármol de Carrara, traído de Italia. Las barandas recubiertas en oro, en oro de cuarta, oro 16 o 18. Bueno, impresionante. Pero el tipo, la casa de la Torcaza, la tuvo que dejar. Sí, la usaba poco y nada, porque la usaba en realidad para agapés, para reuniones, para contar chistes, que es una de sus virtudes, según dicen los que lo conocen, al comendatore, malos. Frente a los embajadores, y ves, el tipo invita. Es un tipo culto. Sí. Por ejemplo, escribió un libro sobre el amante de Luis XIV, porque él tenía, además de su esposa, tenía una segunda mujer, él, Opus Dei, una segunda mujer. Entonces le dedicó un libro al amante de Luis XIV. A Luis XIV se le decía en el Rey Sol, porque en realidad es un libro dedicado a él mismo, al Rey Sol. De un egocentrismo. Y por ahí lo fue a visitar ahora al Rey Sol. Porque... Bueno, justamente. Ustedes saben que a Carlos Pedro Blaquié la justicia le prohibió salir del país 2 semanas después que Carlos Pedro Blaquié salió del país. Ustedes tienen la información, la tenemos todos, de esta prohibición para salir del país, pero él, 2 semanas antes, esto fue alrededor del 15 de abril, según consta en los registros de migraciones, salió hacia Uruguay. Cuando él no se presenta a declarar, alega problemas de salud y siguiendo la ruta dice que debe hacer una interconsulta por problemas cardíacos entre París y Londres. Fue a ver a profesionales entre París y Londres. Este hombre que ya en agosto va a estar cumpliendo 85 pirulos ya tiene, le dio para tomarse el avión, pero no para ir a declarar, y lo que viene ahora en la causa es el pedido de captura internacional, justamente, y habrá que ubicar en qué lugar del mundo está, dónde está Blaquié. Este programa ya ha dispuesto que un equipo bastante nutrido de teléfonos lo persiga, así que acá está Quique Pellenberg, que está al frente de esta tarea, que ya se comunicó con sendas embajadas, con la Embajada Argentina en Londres y con la Embajada Argentina en París. Allí en París, la secretaria de Aldo Ferrer, ya que Aldo Ferrer no estaba, y el jefe de prensa, le dijeron que no tienen información respecto de que Carlos Pedro Blaquié haya pasado migraciones en algún aeropuerto o estación terminal de tren. Del mismo modo, Quique se comunicó con la gente argentina en Londres y dice que tratarán de hablar con la embajadora Alicia Castro para ver si ella tiene información. Es decir, nosotros desde temprano estamos tratando de detectar dónde está este hombre, porque en realidad cuando uno piensa en un tipo que tiene a su segundo como vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, está hablando de un tipo que está prófugo, pero que el segundo de la empresa, Federico Nicholson, hoy puede ir a la sede de la Unión Industrial Argentina y la secretaria decir, discúlpeme, ¿quiere que lo comunique con su jefe? Y decir, flaca, no me mandé estragado, es un prófugo, Ahora, las acciones del Ledesma van a hacer todo lo posible para que en la bolsa estén bien. Habría que buscar una bolsa. A ver, dígame, Gugar. No, yo, un tipo que tiene barandas de oro y mármol de Carrara, yo no descartaría que tenga un segundo pasaporte con alguna otra nacionalidad, Es muy obvio lo que estoy por decir. El comendatore. Debe tener, no sé si algún otro pasaporte argentino, pero seguramente debe tener algún otro pasaporte con alguna otra nacionalidad. Pero usted dígame, Gubar, que sabe de espionaje, si están por citar a indagatoria, ¿no habrá algún espía inteligente y bueno que se ponga atrás de los teléfonos de este muchacho con permiso de un juez, sin hacer nada por izquierda, para tratar de detectar cuáles son los movimientos? Los servicios de inteligencia, la única misión que tienen es el alerta temprana. Entonces, si uno sabe las artes de este señor, puede destinar alguno de los tantísimos recursos que se dedican a la inteligencia Palos Buenos. No me cabe la menor duda. Digamos, lo que en general capaz falta que con esas cosas... y no lo sabemos. Sí. Vale, no nos van a llamar a nosotros para decir, hoy más que nunca, hola, hemos puesto espías. Hola, habla Estiuso. Sí. Lo que pasa es que muchas veces con esa gente hay como una especie de benevolencia, una benevolencia complaciente, por decirlo. ¡Complicidad! No, complaciente, no complicidad, yo no lo dije. Eso lo dijo usted. Lo digo yo, sí. Yo estuve en la U9, usted estuvo en Suecia. Usted se debe al rey de Suecia. Yo me debo, claro. Yo soy súbdito. Yo soy súbdito de la corona sueca. ¿Quiere escuchar musiquita de La Negra? La Negra es la única, ¿no? Pero mire, le voy a leer, usted que es editor de Internacionales de Miradas al Sur, le voy a leer a mí lo que más me conmovió de esta edición de ayer de Miradas al Sur, que fue una de las cartas de lectores de Eva La Negra. Impecables las notas sobre Ledesma, muchísimas gracias. Soy Eva Arroyo, de Hijas de Jujuy, y solo quería hacer un aporte sobre la información que hay en la misma. Y empieza a dar una cantidad de información que hemos manejado de manera incorrecta. Pero claro, porque Miradas al Sur sale en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, no tenemos tanto acceso. Pero fíjense que con estas palabras tan cariñosas, Eva La Negra nos empieza a corregir información. Digo, qué útil, qué bueno que haya alguien que humildemente, de Hijos Jujuy, es decir, que tiene a su padre desaparecido, que seguramente nos leerá por internet, y que uno dice, qué bueno que Miradas le sirva a Eva La Negra para algo, y que cuando lea algo incorrecto diga, les quiero hacer un aporte. Me parece una cosa, esto es la comunicación, esta es la magia de decir, hacer un periódico militante. Sí, muchachos de Clarín y la Nación, es un periódico serio, responsable y militante. Y cuando comete errores periodísticos, hay una Eva La Negra que viene a decirlo. Sigo con esta carta de lectores maravillosa. Luis Aredes no fue electo. A las intendencias las designaba el Ejecutivo Provincial. Era tucumano, no cordobés, y no creó una tasa municipal, la tasa ya existía. Con lo cual, dice, el juego de los siete errores de la razón quedó hecho un poroto al lado de los errores cometidos por Miradas al Sur. Pero la franqueza, la calidez de Eva La Negra es como la voz de La Negra Sosa. Y sigue la carta. Lo que hizo Luis Aredes, aquel intendente que fue secuestrado por la dictadura, lo que hizo fue obligar a la empresa a entrar en el ejido municipal, ampliándolo para que pagara esa tasa. La noche del apagón no fue la noche del 20 y madrugada del 21. Olga no marchó sola. Muchos años estuvo acompañada por algunas madres que fueron apretadas por la empresa, ya que tenían familiares trabajando en la misma. Lo que sucede es que la esposa de Luis, y era mucho más joven que las madres, por eso lo hacía. A su vez, no dependía económicamente de la empresa, y era de clase media alta en el pueblo. Y por suerte esto le permitió poner a la luz cosas que sin que su familia, fuera despedida. Es maravilloso porque esta descripción la puede hacer un cronista que esté ahí, que tenga los ojos en esa plaza y que diga, yo quiero marchar, pero mi hermano trabaja, yo quiero marchar, pero a mi mamá la pueden secuestrar. Aclaro esto, dice Eva La Negra, porque es importante también tener en cuenta que la gente de perfil bajo y militante existe. Entre ellas estaba Amansa Carrasana y Eblogia Garnica. Eblogia, qué lindo nombre. La primera, Amanda Carrasana, ya murió. En relación a Luis, no lo secuestran en la noche del apagón, sino que fue detenido por primera vez el 24 de marzo. De allí trasladado, también se utilizó la logística de la empresa al penal de Villa Gorriti. Y ahora me pongo de pie con posterioridad a la U9 de La Plata. Liberado en marzo del año siguiente, y acá me pongo de pie por Luis Aredes, porque fue liberado en marzo del 77, ¿y qué hizo Luis Aredes? Se tomó el tren y se volvió a Villa Libertador General San Martín. Fue secuestrado después el 13 de mayo, la semana pasada, se cumplieron 35 años, de 1977, cuando volvía del hospital de Fraile Pintado a 30 kilómetros de Libertador, donde trabajaba, porque Luis Aredes era médico. Olga había viajado a Tucumán ese día. Casualmente ese día, casualmente entre comillas, también fue secuestrado Máximo Tell y Teresa Sarrica, dirigente y secretaria de FOETRA, el gremio de la electricidad allí en Libertador General San Martín. Al parecer, se dedicaron los muchachos de Ledesma, en connivencia con el ejército, a los más pesados. En el año 2007, finaliza Eva la Negra, hice un trabajo de investigación sobre Ledesma, sumado a que hago la investigación para la causa judicial. Y una buenísima, detuvieron a José Américo Lescano, que en ese entonces era comisario de la Policía Provincial en Libertador General San Martín, y era jefe de la UR2, un personaje nefasto y repulsivo. Cariños, Eva la Negra, es decir, Eva Arroyo, militante de Hijos Jujuy. Pues mi carne ya no es nada, que de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Esta es mi cortés, donde el hacha golpeará, donde el río secará. Las 8 de la mañana, vamos a ir al servicio informativo de la radio pública. Allí está Fernando Pedernera. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo cubierto con lloviznas sobre Buenos Aires, la temperatura 13 grados 9 décimos, humedad 93%, presión 1016.9 hectopascales. Héctor Timmerman dijo que su deseo es que para 2015 se hayan terminado las colonias en el mundo. El canciller se refirió a las 16 invasiones territoriales que hay en la actualidad en el planeta, entre las que se encuentran las Islas Malvinas. Afirmó que la Argentina es el único país de Sudamérica que tiene parte de su territorio en manos de una potencia colonial. En las últimas horas, la prensa británica informó que el Reino Unido enviará a esa región un submarino nuclear. Comienza a funcionar en el Chaco un laboratorio para controlar la exportación de granos. Hoy se inaugura en Barranqueras el Laboratorio de Análisis de Granos, emprendimiento impulsado en conjunto por la Bolsa de Comercio del Chaco y la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Participarán autoridades de ambas instituciones y el gobernador Jorge Capitanich. El presidente de la Bolsa Chaqueña destacó que la iniciativa se enmarca en la política de avanzar en un mercado regional para la producción primaria. El laboratorio, ubicado en una dependencia remodelada lindera al predio del Centro de Acopio y Embarque de Barranqueras, analizará la calidad comercial de los principales cultivos de la región. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Se produjeron dos choques en Panamericana, uno de 40, mano a capital, entre dos autos y hay demoras, y el segundo le quedó otro 15, donde nace la Panamericana y General Paz, en sentido San Isidro, dos autos y una conductora volcó con su vehículo. Precaución. El Urquiza ya no presenta demoras, los trenes y subtes totalmente normal. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. A las 8 y 2, la temperatura en Buenos Aires es de 13 grados 9 décimos, la humedad del 93%, la presión 1016.9 hectopascales, el cielo está cubierto con lloviznas. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Mimás tanto a los chicos, los cuidás,

a la elección de las máximas autoridades del 12 de julio. Faltan dos meses, pero ya se están midiendo fuerzas en realidad los dos sectores, que uno, el que apoya a Hugo Moyano, y el otro que se opone, y esto va a tener, va a ser que tenga lugar dos reuniones, una en el día de hoy, donde los fieles de Moyano, los que lo siguen, van a tener una reunión para definir lo que el miércoles será la reunión del Comité Central Confederal, que tiene visos de ser suspendido, que no se vaya a concretar, por pedido de posiblemente el sector opositor a Moyano. Y en el día de mañana se reunirán en la UOCRA los sindicalistas, bueno, los recibirá Gerardo Martínez, su titular, los gremios que no están a favor de la continuidad de Hugo Moyano al frente de la CGT. En realidad, lo que se está tratando de hacer, como decíamos al comienzo, es medir fuerzas de cuáles son los gremios que están aportando más delegados a cada uno, bueno, por cada gremio, para lo que será la votación que elegirá el 12 de julio a Hugo Moyano, en el caso de que continúe, o a su reemplazante. Muy bien, 8 o 9 minutos, ¿usted tiene algún comentario? Hay algunos tweets que están llegando, como el de Julia Loureiro, que hace unos minutos no dice exactamente en qué momento de tus comentarios, dice: no te ufanes tanto, Eduardo, o te mandamos a Betty. En referencia a la comunicación, a la entrevista del otro día, sí, debe ser haciendo referencia a eso. Los tweets nos llegan todos a @hoymasquenunca. Ahí está la cuenta usuario de Twitter de este programa. Me gustó un título y entonces armé una nota a raíz del título. Usted vio a Aldo Ferrer, que lo mencionábamos recién, embajador argentino en París, escribió un libro imprescindible, Vivir con lo Nuestro, ¿no? Y yo pensaba, todos estos zánganos que están ahora, digo, zángano y digo de Blaquí, es poco, pobre zángano. Sí, pobre zángano. Pero hay muchos otros, ¿no? Entonces, digo, hay que poner un título que es Vivir con lo Vuestro, ¿eh? Y a raíz de esto, si hay o no fuga de divisas, que era un tema que no llegamos a dialogarlo, pero Betis para mí decía, ¿no? ¿Cómo fuga de capitales? No hay fuga de capitales. Busqué datos del Banco Central. En el primer trimestre, Francisco Balas, la fuga de capitales, cuando dice fuga de capitales se refiere a dinero que sale del circuito legal, que no necesariamente se fuga en avión como Blaquier, pero ese dinero que sale, casi 3.600 millones de dólares en tres meses, es decir, 1.200 millones de dólares por mes. Claro, uno dice menos que el primer trimestre del año pasado, porque estos controles al menudeo son fuertes, pero si uno dice, si los grandes grupos logran fugar, cuando están todas las lupas, logran fugar 3.600 millones de dólares, mamita, la que se están llevando por fuera del circuito legal. Y hablaba con un economista al que consulto cada tanto y me decía un dato que es muy significativo para ver cuál es la pista que hay que seguir para entender las presiones del alza del dólar. Este es el momento en el que tendrían que estar liquidando sus exportaciones, los sojeros, soja, girasol, ¿no? Los que están con las oleaginosas. Y justamente como el dólar está a 4.47 y aspiran a un dólar más alto, están usando a Pañi, a todos estos que salen a decir, no, el dólar está retrasado. Y está retrasado porque, ¿qué quieren? Que les liquiden en pesos, en vez de 4.47, por ejemplo, a 6 pesos. Es una presión típica. Lo que pasa es que antes estas presiones funcionaban. Y funcionaban por distintos motivos, entre otras cosas porque en las autoridades del Banco Central la mitad hablaban por teléfonos de bancos norteamericanos o españoles o franceses. Walter, esto es así. Seguro. Uno todavía va al Banco Central a visitar, a tener alguna reunión con algún directivo del Banco Central y se ve la foto de Domingo Felipe Cavallo ahí plantadísima. Felipe Cavallo fue presidente del Banco Central en el año 81. Entonces, ¿por qué no se hace lo que hizo Carlos Tomada a principio de este año, que dijo, bueno, yo le voy a poner una franjita negra a todos los tipos que fueron ministros de trabajo en la época de la dictadura, porque esos no son ministros de trabajo, son delegados de la dictadura? Entonces, bueno, pero digo, todavía, aún en el Banco Central, y es casi como meterse en el country, no sé qué, porque el Banco Central... ¿Quién es... sería el Bendini de acá que baje el cuadrito de Cavallo? Como lo hizo. No, a ver, el tema no es Bendini, sino quien le da la orden, ¿no? Sí, bueno, yo digo, es momento de hacerlo, porque yo no, no pondría en duda que Mercedes Marcó del Pom, ella personalmente lo haría, es decir, no, no. Pero también hay que pensar en los equilibrios cuando uno piensa todos los banqueros que tiene alrededor, que no quiero dar nombres porque a ver, Anguita, te metiste, no, con ese no te metas, porque ese es no sabés, tenés un lío aún dentro de tu no, me callo la boca. Usted sabe de quién estoy hablando. Último trimestre también, para hablar de 3 meses y cuánto se puede ganar en 3 meses, los bancos volvieron a tener un récord de ganancias en lo que fue el primer trimestre del 2012, llevando esta suma a 1.300 millones de pesos. Y no es todos los bancos, básicamente se concentra en 4 bancos, que es el Santander Río, el BBVA, el FREL Galicia y el Macro, entre ellos, y el hipotecario una menor participación, entre ellos las ganancias son 1.300 millones de pesos, estamos hablando de casi 330 millones de dólares, difícil de encontrar que en este momento, en otras partes del mundo, ni hablar de Europa, 4 entidades bancarias solamente recauden esta cantidad de dinero en términos de ganancias netas. Muy bien, 8:14, ¿cómo se presenta Rafael Bielsa? Diciéndole buenos días, ¿cómo le va, Rafael? A gusto escucharlos. Para mí, Rafael. Lo presentamos como rosarino, como tocador, buen tocador de guitarra, como hincha de Newell's. ¿Eso está bien? Sí, nada mejor que hacer muchas cosas para no hacer ninguna bien. No, por favor. Ahora está al frente del Cedronar. Efectivamente. La verdad que es un gusto porque... Yo digo, la sensibilidad de alguien que como usted se ha metido en tantas cosas. Yo recuerdo cuando usted estuvo en carrera... tanto para la... quería ser mayor de Buenos Aires. Usted decía, bueno, tenemos que pensar al alcalde, no tenemos que... Y yo digo, bueno, lo que era... Cuando yo lo escuchaba a usted pensando a un alcalde que estuviera a la altura de los ciudadanos, de los vecinos y lo que tenemos ahora. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Pero por eso digo, se lo puede presentar de muchas maneras. Pero yo especialmente tengo interés en rescatar lo que fueron sus años al frente de la Cancillería... Tengo un gallito acá en el medio. y me interesaría que nos cuente cuánto tuvo que ver su experiencia en la Cancillería con este libro, Viaje al Fondo del Mundo, que acaba de publicar en colaboración con Rodrigo Lloret. Y creo que mucho, la verdad es que mucho, Eduardo, porque nosotros nos propusimos escribir un libro en el cual el mundo se mirara no solamente con ojos argentinos, sino desde la Argentina. Porque nos parecía que nos resultaba difícil encontrar política internacional tocada en esa clave. Y entonces una cosa es ver el crecimiento de la cuenca hacia Pacífico, otra cosa es ver el retroceso relativo de los Estados Unidos, nutrido por las noticias de las agencias centrales, y otra cosa es verlo desde aquí, ¿no es cierto?, con nuestros ojos, con las posibilidades, con los mensajes, con las enseñanzas que estos procesos nos brindan. Entonces yo realmente le diría que ese libro se lo debo a Néstor Kirchner, como tantas otras cosas, ¿no?, como tantas otras cosas en mi vida, porque si no hubiese tenido... A mí siempre me gustó la política internacional, siempre leí, sí, pero una cosa es leerla y otra cosa es practicarla, y practicarla en aquellos años, los años en los que salimos de la deuda, los años en los que Argentina tenía poca relación con el mundo, había que hacerse un lugar. Bueno, toda esa experiencia, ese background, creo que hemos tratado de que esté volcado en este libro que escribimos con Rodrigo. Tiene una lectura, digamos, muy muy fácil, es muy fácil de leer en el sentido que es un relato, no es, tiene rigor, según entiendo yo, pero es de una lectura casi con una prosa más periodística que académica, Rafael. Sí, efectivamente. Nosotros cuidamos mucho actualizar los datos. El libro se cerró a mediados de diciembre del año pasado. Hasta ese momento los datos cuantitativos están actualizados, pero efectivamente tuvimos el propósito de escribirlo de manera llevadera. La verdad es que la política internacional ha perdido peso relativo en el interés de la opinión pública. Yo me acuerdo cuando era pibe, y no tan pibe, ¿no?, cuando era adolescente, me acuerdo en el diario Clarín de la década del 70, ocupaba las primeras páginas, hoy está después la página 30, ¿no es cierto? E incluso nosotros como argentinos, ¿no es cierto?, tenemos como una especie de condición austral extrema por la cual tocamos de costado los temas internacionales. Sin embargo, bueno, no voy a decir una cosa muy obvia, ¿no es cierto? La globalización hace que todos estemos al lado, y las comunicaciones hacen que estemos al lado en un sentido bastante más real que metafórico. Entonces, había que hacer un libro que se dejara leer, ¿no es cierto? Que le hiciera guiños al autor en el sentido de, bueno, mire, este no es un debate académico, estos son cosas que pasan, qué pasa con México, qué pasa con el abordaje a la lucha contra las drogas en México, qué es lo que pasa en Asia Pacífico, qué es lo que pasa en Europa, se sale del euro, no se sale del euro, el predominio de los capitales especulativos, de la apropiación especulativa por encima de la apropiación productiva, las consecuencias de esto. Y me parece que, como habiendo transcurrido ya 6 meses desde que cerramos el libro, algunas de las intuiciones que el libro contiene, desdichadamente, ¿no? Sí, en algunos casos se han cumplido. Bielsa, buenos días. Walter Gubar, los saluda. Hola, ¿cómo está, Walter? Mucho gusto escucharlo. ¿Cómo le va? No, yo me recordaba, porque además en algunos momentos lo entrevisté en aquella oportunidad, en épocas en que era canciller, a usted le tocó la época, digamos, del gobierno de George Bush y de Condoleezza Rice como secretaria de Estado. Ahora, ¿cómo cambió el mundo a nivel global, o cómo ve usted que cambió el mundo a partir de la gestión de Barack Obama? Mire, eso también merece como digamos, dos andariveles de lectura. El presidente Obama, me parece que cuando uno lee los diarios norteamericanos, sobre todo los diarios de la ceja del este y de la ceja del oeste, hay una cierta disconformidad porque él no, objetivamente no cumplió con muchos de los postulados con los cuales fue hecho presidente. Dicho esto, me parece que la actitud del gobierno norteamericano respecto del mundo ha sido muchísimo menos dañina que la actitud de George W. Bush, porque no nos olvidemos que George W. Bush, sea por la influencia de la industria de la defensa, sea por la influencia de lo que él pensó que su padre había dejado sin terminar y él tenía que terminar, bueno, fue el digamos, creo que por bastante tiempo, el último ademán de ser una potencia hegemónica, ¿no? Sigue siendo la potencia militar más fuerte, no es ya la potencia hegemónica. Y eso, para los que creemos en el multilateralismo, y me parece que para cualquiera que desde nuestras pampas haga un análisis de la conveniencia de nuestro país, plantea un escenario mucho más favorable que aquel escenario donde Estados Unidos podía sostener 3 conflictos bélicos más allá de sus fronteras, ¿no? Bielsa, a propósito de un tema que ustedes tocan mucho en el libro, que es el ascenso de China, que por supuesto no es una novedad, me gustaría caprichosamente preguntarle cuánto tiene que ver la visita de la presidenta Angola con estos cambios de paradigma y de relaciones internacionales. Precisamente el otro día hablé con alguien muy cercano a usted, Eduardo Zuiglia, que trabajó con usted cuando era canciller, pero además son amigos de Rosario de toda la vida, y él estaba muy contento, decía, fue muy bueno el hecho de que la presidenta fuera a Angola por lo que significa Angola en África, pero también me hizo una serie de consideraciones de cómo está cambiando el mapa de inversores en África, cómo está cambiando el mapa político en África a partir también del ascenso de China. Entonces yo digo, bueno, también cuántas cosas estaremos tomando notas los argentinos de cosas que, como ustedes dicen en el título, están en el fondo del mundo. Mire, no, para nada es caprichosa la pregunta, Eduardo, me parece una pregunta extraordinariamente pertinente. Para los setentistas, Angola no era un destino ni un país desconocido, ni mucho menos. Lo teníamos muy presentes por razones vinculadas con nuestra trayectoria política y con nuestra postura ideológica. Pero lo cierto que desde el punto de vista del mercado, a mí la primera persona que me habló de Angola fue Guillermo Moreno, si no me equivoco, a fines del 2003. O sea que en ese sentido, la cucarda, la propiedad sí, intelectual, fue de Guillermo Moreno. Él me habló mucho a mí de Angola, me habló mucho de las posibilidades. Luego nosotros estudiamos atentamente Angola porque teníamos algunos estudios geológicos que indicaban que los pliegues de territorio podían hacer que ser enfrente de la bahía de San Borombón, unos 120, 140 kilómetros, digamos, río y mar adentro, porque allí es donde se juntan el Río de la Plata con el Océano Atlántico, hubiese una conformación geológica parecida a la de Angola y pudiese haber petróleo en nuestras costas, y por eso nos interesaba mucho las prospectivas que se habían hecho allá. Bueno, finalmente, por orden de Néstor Kirchner, decidimos crear la embajada que ocupó en su momento Eduardo Esguiglia. Pero a mí me parece, por tres o cuatro razones, una decisión sumamente atinada. Mire, cuanto más trinan y cacarean quienes hacen del periodismo un ejercicio de oposición al oficialismo y se convierten en la oposición vacante, cuanto más protestan es porque más acertados son los pasos. Fíjese, no solamente la creación de mercados, que en sí mismo es una cosa muy inteligente, porque pareciera ser que la Argentina, estos que protestan y que hacen alaraca, pareciera ser que Argentina tiene escala para desembarcar en cualquier país del mundo, ¿no? También la escala de un país determina en algún sentido, si va solo, si no va con otro país, determina en algún sentido dónde puede vender. Claramente nosotros no podemos pretender vender textiles a Estados Unidos, porque no tenemos escala. Ahora sí tenemos escala para vender textiles y para vender alimentos y para vender termoprocesados y para vender otros productos a Angola. Entonces ahí hay una cuestión muy inteligente de elegir un país que necesita de lo que nosotros producimos, pero que además tiene una escala parecida a la que nosotros tenemos. Luego está el tema de que el futuro, para mí, Walter y Eduardo, yo la verdad que me puedo equivocar, ¿no? Pero para mí el futuro está determinado por la energía, por el fin de la energía convencional y por las comunicaciones. El otro día, hablando con mi hijo que está estudiando Derecho, le digo: mira, hijo, yo estudiaría Derecho de la Energía y estudiaría flujo de datos tras fronteras y todo el derecho a las comunicaciones. Entonces, bueno, Angola es muy atractivo desde los dos puntos de vista. Es muy atractivo porque tiene una producción en materia de energías convencionales muy importante. Está China, ya está trabajando China Son Angol, que es una empresa de China muy importante. Tiene mucho financiamiento de Portugal, Angola, precisamente para este tipo de explotaciones. Y es un territorio donde algunos desarrollos tecnológicos en materia de comunicaciones argentinos pueden perfectamente ser complementarios. Entonces también por eso me parece muy importante, y también me parece muy importante porque la verdad es que África, y lo muestra el propio libro, por defecto, ¿no? Nos ocupamos poco de África, nos ocupamos un poquito de Sudáfrica, nos ocupamos un poquito de Somalia, nos ocupamos un poquito de la parte sobresahariana, pero de la parte del África subsahariana, bastante poco, y a mí me parece que en un mundo que se estrecha, ensanchar las fronteras de ese mundo también es una inteligencia. Bielsa, comparto con usted que durante las últimas dos décadas casi que África se estuvo cayendo del mapa, ¿no? Y olvidado de las agencias de noticias, salvo por masacres o por catástrofes humanitarias. Ahora, lo que parece que se está cayendo del mapa es Europa. Y bueno, lo que pasa es que, como dicen precisamente en Europa, en España, ¿no? De tales polvos, tales lodos. Cuando uno hace las cosas mal demasiado tiempo, después las consecuencias las paga, no las pagamos solamente los argentinos. Cuando usted lo escucha bramar a Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, cuando usted escucha las posturas del capital de apropiación financiera, cuando usted ve que sistemáticamente los esfuerzos de España, los esfuerzos de otros países van a salvar las desmesuras que hicieron los bancos, y bueno, como dijera el general, en algún momento va a tronar el escarmiento, porque a veces se nos critica a nosotros argentinos por algunas medidas que tomamos diciendo pretenden derogar la ley de gravedad. No, pretender derogar la ley de gravedad consiste en que entre la economía real y la economía virtual del mundo financiero haya bastante más de lo que prevé Basilea III. Eso es derogar la ley de gravedad. Entonces me parece que está muy comprometido Grecia, no estoy diciendo ninguna novedad, comprometido, ¿no?, en el sentido de que a la falta de condiciones macroeconómicas también hay un tremendo barullo político, ¿no es cierto? Es una especie de cubierta del Titanic donde las distintas facciones, un poco porque no pueden y otro poco porque no quieren, por la herencia que les espera, no logran una cierta unidad frente al concierto de quienes les ladran. Va a ser complicado que pueda mantenerse dentro de la zona euro. Y después puede suceder un efecto de cascada. Yo la excluyo un poco a Italia en el sentido de que, bueno, todos los que la conocen saben que en Italia hay mucho de eso que se llama la economía sumersa, ¿no? La economía sumergida. Entonces, quiérase que no, en estos momentos de vacas flacas, esa economía sumergida no sufre tanto los embates de la falta de crédito, los embates de la presión fiscal, precisamente porque no está en el crédito y no está reconocida fiscalmente. Pero hay otros países que están muy complicados, ¿no? Yo, la verdad es que no deja de producirme dolor, porque como más allá de que este reinado de los gurúes del mundo financiero es realmente deplorable y ha hecho tanto daño, en algunos casos más grandes que guerras, ¿no es cierto?, este predominio del ajuste fiscal y del achicamiento de las cuentas públicas y del estado mínimo indispensable, toda esta previa que uno lee todos los días en el Financial Times o en otros medios. Digo el Financial porque es un muy buen periódico de los que no pensamos como él. Uh-huh. Bueno, todo eso ha hecho mucho daño, pero al mismo tiempo, ¿cuánto hubiese costado que Europa siguiese en la línea en la que había seguido durante centenares de años, ¿no es cierto?, haciéndose añicos cada 30 años. Bielsa, toca el timbre, pero le vamos a robar un minutito a las noticias porque quiero decirles a los que nos escuchan que Viaje al Fondo del Mundo, que editó Capital Intelectual, es el libro que Rafael Bielsa escribió en colaboración con Rodrigo Lloret y que está disponible para ser leído, comprado, debatido, charlado. Y quiero despedirlo con otro trabajo a cuatro manos suyo, pero en este caso por el lado de la poesía y la música, ¿eh? Acá Adrián Corol tiene la versión de Baglietto. Sí, de Amor en Otras Palabras, uno que viene siguiendo a Bielsa desde Objetivos Comunes, una gran agrupación. ¡Qué memoria! ¡Qué memoria! Y no vamos a hablar de Abril ni de Acalanto, pero tenemos a Amor en Otras Palabras. Que lo hizo en colaboración con Alberto Calachi, un poema extraordinario. Usted hablaba de la palabra setentista. Sí. Es Amor en Otras Palabras, tiene el registro no solamente de la buena poesía, sino de los dolores y las esperanzas de aquellos años, Rafael. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias, Walter, por la gentileza y por este regalito. Bueno, un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego. Rafael Bielsa, que está ahora al frente de la Cedronar, y se necesita sensibilidad para estar ahí, y también se necesita mucho rigor, porque vos, Walter, lo sabés, la Cedronar es un lugar donde se combina, por un lado, la atención, participación de quienes tienen problemas de adicciones, pero además todo un fino trabajo de inteligencia, porque las redes de narcos, de lavados y demás también pasan por esas oficinas. Y se necesita espalda, porque también se trata, digamos, uno de los temas que quiere instalar la prensa hegemónica es el hecho de que acá se está pretendiendo legalizar de manera abierta no el consumo, que se está pretendiendo legalizar el narcotráfico, en esos términos lo plantean, ¿no? Bueno, y además ustedes saben que Rafael Bielsa tiene espalda, es un tipo alto, grandote, va al gimnasio, juega al fútbol. Ahora, lo que pasa es que es como el hermano, el físico no los favorece para el fútbol, porque tendría que pesar como el flaco Schiavi, tendría que estar viviendo, pero no, le gusta. Bueno, pero el tipo no está pasado de kilos, está robusto, Rafael Robusto, 8.32. 8.32, vamos al servicio informativo con Fernando Pedernera. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, humedad 94%, la presión 1017.2 hectopascales, el cielo está cubierto con lloviznas.

Buen día, Anguita. Creo que Luis Aredes en este momento pertenecería a la Asociación de Médicos de Pueblos Fumigados y sin lugar a dudas estaría fundando una agrupación de médicos para evaluar la minería a cielo abierto. Gracias. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. Bueno, buenos días, Elena de Agronomía, para el programa de Anguita. Estoy escuchando a Bielsa. Qué excelente este señor, ¿no? Qué referente. Anguita, de muy buen gusto y de mucha aplicación de conocimiento, ¿no? Para nosotros que estamos hoy escuchando. Eduardo, tenemos además un pedido solidario, si te parece. Necesitamos donadores de sangre de cualquier grupo y factor para Marciano Oropesa. Aquellas personas que puedan colaborar se pueden acercar a dos lugares en el horario de 8 a 12, en la Clínica de los Virreyes, en Avenida Independencia 1816, o en Avenida Córdoba 6429, entre Olleros y Maure. Repetimos, es para el señor Marciano Oropesa. Se necesitan dadores de sangre de cualquier grupo y factor. Ya, muchas gracias. Amigos de Hoy Más Que Nunca, mañana va a tener lugar un acontecimiento cultural que vamos a celebrar todos. Se va a reabrir el Teatro Picadero. El Teatro del Picadero era allí por a julio y agosto de 1981, hace 31 años, cuando comenzó esa gesta teatral, político, social, cultural, que fue Teatro Abierto, 21 autores, 21 obras, y se inició allí, ¿no? En un lugar que Guadalupe Noble y Antonio Mónaco habían pergeñado unos años antes como un lugar teatral. Entonces un espacio autónomo, independiente, se consideró propicio comenzar allí ese movimiento. Bueno, a la semana sucedió la bomba que todos recordamos. Después hubo otros intentos. Recordemos que esto era una fábrica de bujías allá por principios del siglo XX. Queda en el pasaje Enrique Santos Discépolo 1857. Por un tiempo fue Raust, como le pasa a Canning con Escalabrini Ortiz, pero bueno, ha vuelto a su nombre correspondiente, Enrique Santos Discépolo. Y esta gesta, amigos, tiene un ave fénix y se llama Sebastián Blutrat, que es productor teatral. A él no le gusta que le digan empresario, y él es el gestor principal de esta apertura que va a tener mañana lugar a las 18:30. Buen día, Sebastián Blutrach. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás vos ante este acontecimiento que lo es, no? Sí, sí. Bueno, durmiendo poco, nervioso y trabajando contra reloj y muy emocionado también. Bueno, ¿cuánto hace que estás trabajando en esto, Seba? Bueno, el teatro, todo lo que fue empezar a negociar con la gente de la empresa constructora fue más allá por hace casi un año, en mayo, junio. Uh-huh. Y la obra en concreto empezó a finales de agosto, es decir que desde septiembre estamos... En obra. Duro y parejo. Duro y parejo. Sí. Uh-huh. Duro y parejo. Esto desde que empezó este año ha sido ya con sábados y domingos incluidos, porque claro, trabajando contra reloj. Sí. Claro, claro. Ahora, bueno, vos venís triunfando muy bien como productor, como empresario, como director general del Teatro Metropolitan, que lo sos, teniendo obras exitosas en cartel. Toc Toc es una de ellas, o La Última Sesión de Freud, que me encantó, las dos, son dos ejemplos. Pero aquí hay algo que, claro, o sea, el nombre Picadero tiene una resonancia histórica, vos eras muy chico cuando sucedió esto, pero que le da un peso especial a la situación. De manera tal que mañana te van a estar acompañando en la cortada de cintas funcionarios, medios, autores, artistas, gente de distintos palos, ¿no, Sebastián? La verdad que sí. Todo lo que... Cuando yo me metí en esto y surgió la posibilidad del Picadero, no era consciente de todo lo que... De la dimensión, ¿no? Todo lo que tenía este teatro adentro y lo que significa para el imaginario de la comunidad teatral. Lo fui descubriendo, viste que como en los partos, ¿no? Uno se prepara durante 9 meses para ser padre, acaba en todo lo que fue este proceso de reconstrucción, uno va descubriendo y aprendiendo y tratando de entender qué significa este teatro para la comunidad teatral. y para los vecinos, ¿no? La verdad que los vecinos se acercan a la obra con unas muestras de afecto muy grandes. Ah, eso está muy bueno. Está buenísimo, sí. Eso está muy bueno. Y también, nada, ya aprovecho, yo quiero agradecer mucho a la comunidad teatral, ¿no? Porque este es un teatro que es un poco de todos, como no es un teatro más, por todo lo que venías diciendo. Sí. Y hay como un imaginario de cómo debiera ser el Picadero. Si yo hubiera abierto otro teatro, nadie se mete a decir el Picadero debiera ser así, WhatsApp, pero este, todos quieren que sea de una manera en particular, cosa que no voy a poder cumplir con el deseo de todos. O sí, pero de a poco, con los años. Bueno, sería un omnipotente pensar que todos van a estar contentos de cómo va a ser el Picadero. Pero sí, la verdad que estoy muy agradecido porque recibí muchas muestras de afecto y de respeto de gente a la cual valoro mucho y me parecen que fueron ejemplos para mí dentro de mi vida en el teatro, ¿no? Y también hablabas de la gente que va a estar y de que yo era muy chico. Y también, bueno, también acá se junta mucha historia con mis padres, a los cuales conoces. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A Jorge Blutas y a Angelín, queridos amigos. Bueno, Jorge ya no está aquí, pero mañana va a estar allí en Voz. Gente que se dedica a producir teatro del bueno desde hace muchísimos años. Así que bueno, sos hijo de tigres, Eva. Lo que quería decir, más allá de los políticos a los cuales conozco menos, y sí, las personalidades, la gente de Teatro Abierto ha circulado por mi casa desde chiquito y la verdad que me estarán diciendo como muy bien Sebi, ¿no? Sí. Sigue apareciendo. Ahora, la gente, los vecinos, la gente de teatro, adhiere efectivamente, de corazón, pero ¿la guita quién la pone? Yo. Bueno, el teatro, ¿no? Digamos, fue... el otro día estaba tratando de ensayar una especie de discurso escrito y lo terminé de alguna manera diciendo, agradeciendo a las obras de teatro que me permitieron poder enfrentar este desafío, ¿no? Es fantástico, eso es maravilloso, digamos. Bronholm, Gorda, Dos Menos, mis trabajos con Veronese, nada. Digamos, es un dinero que proviene del teatro y vuelve al teatro. Ajá. ¿Y qué injerencia va a tener Cultura de la Ciudad? Porque va a estar mañana Lombardi, el Ministro de Cultura de la Ciudad, allí acompañando el acto. ¿Cuál es el tipo de asociación que, si es que hay, sí, tenés con él? En verdad, digamos, desde que me metí en esta historia, digamos, intenté acercarme a tanto a Cultura de Nación y Ciudad por diferentes medios. Sí. Encontré muy buena recepción en el ministro, en Hernán, sobre el proyecto y siempre me abrió la puerta diciendo que quería apoyarlo. Y en una visita que hizo, que quedó como muy asombrado de lo que estaba haciendo, propuso desde una asistencia económica, un intercambio de actividades en relación con el Teatro San Martín. Y mi planteo siempre fue que bueno, es una inversión muy grande para una sala de menos de 300 butacas. 295, ¿no? Sí, y en cualquier ciudad del mundo con una vida cultural, este tipo de proyectos suelen ser apoyados con dinero público, ¿no? Porque son iniciativas culturales que son difíciles de sostener en el tiempo desde la venta de las entradas, ¿no? Claro. Por la falta de mayor capacidad. Y para la ciudad es importante, y para la nación, ¿no? Recuperar un teatro como el teatro. Y bueno, tuve una muy buena predisposición de parte de Lombardi, y ahí estamos trabajando. ¿Estás diciendo que falta la predisposición de Cosia? La verdad que no tuve un encuentro directo con él. Yo soy una persona un poco tímida para ir a tocar las puertas y se dio un poco por circunstancias lo de Lombardi. Digamos, no, en ningún caso, no tuve la posibilidad. Ya. Y se dio por cercanías de contactos o circunstancias el poder hablar con Lombardi y fluyó, ¿no? Pero no me parece un proyecto que debiera ser debiera ser sinérgico para ciudad y nación, porque el interés cultural que tiene el teatro está por encima, por supuesto, de cualquier ideología, ¿no? Coincido con vos. Y bueno, sobre eso, digamos, trabajo y me encantaría, digamos, ser sinérgico y tener el apoyo de de nación también con cual me une ideológicamente más afinidad, ¿no? Por supuesto. Lo cierto es que alrededor de 1920, Bonelli Armido era representante de las bujías alemanas Bosch, y dice la información que a causa de la Primera Guerra Mundial la marca se expropiada por el gobierno de Estados Unidos y pasó a llamarse American Bosch. Por eso la sigla AB larga y la cara del aviador es el loco que está en la puerta del teatro. Bueno, ahora quiere decir Avanti Blue Trash. ¿Sabías vos AB? Gracias, subito. Un abrazo grande, mañana nos vemos. Bueno, te mando un beso muy grande. Chao, querido. Chao. Te digo así porque lo conozco de... Hoy va. No, decía que lo conozco desde que casi nació y entonces digo, bueno, estoy hablando con alguien de que le conozco toda la historia, la vida, y es particularmente emocionante que esté en él ahora, en sus manos, este gran proyecto, ¿no? Hoy más que nunca, espectáculos. Comienza espacio publicitario. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco, hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Bayer. Muy bueno. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio pública. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. La radio pública en internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. Este es un mensaje corto porque lo que tenemos para decir es corto. Plan Rombo es el mejor camino a tu Renault 0 kilómetro y ahora te ofrece los planes cortos de 24 y 50 meses para que tengas tu auto mucho antes. Nada, eso. Bien corto. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 8 de la mañana, 49 minutos. Nacional. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. Fin. Espacio publicitario. Hoy más que nunca. Información en tiempo real. Mañana entonces de niebla, de lluvias, sí. ¿Cómo para tomarse la semana con el ritmo? Sí, con tranquilidad, ¿no? Sí. Cuando uno sale más en estos días y sale con el auto, hay que tener precaución y principalmente en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Un choque en General Paz a la altura de Emilio Castro, mano al Riachuelo, está provocando demoras en la zona. También en el kilómetro 40 en Del Viso, mano a la capital, hay dos vehículos que chocaron, uno se incendió. Y en Vicente López, sentido al norte, chocaron dos autos, uno volcó. Hasta ahora no se registraron heridos graves, pero bueno. Hay que manejar con precaución, hay que tener en cuenta que cuando llovizna el frenado tiene otro tiempo. Abierto de Roma, la final. La final que se pasó para hoy por mal tiempo. ¿No? Sí. ¿Parece paredero? ¿Cómo, Edu? Roma, ciudad abierta. Roma, chita aperta, Rosalín. Me gusta eso, Bueno, gusta. Abierto de Roma. Y con mal tiempo ayer, con buen tiempo hoy. Por eso se postergó para hoy la final. Nadal le está ganando 7-5, primer set le ha ganado a Djokovic y 1-0 está ganando el segundo set. ¿Vigis? Sí, Vigis, porque ha muerto Robin Gibb, la voz, esa voz bien aguda de los Vigis. Cuando uno piensa en la muerte de Robin Gibb y piensa en los Vigis, en el caso mío me acuerdo de chicos yendo a comprar el disco de Fiebre Sábado por la Noche, un disco doble, la música de la película que estamos escuchando, manteniéndose vivo, Staying Alive, uno de los temas, si no el más difundido en la historia de los Vigis, pero puedo ir mucho más atrás y pensar en la película Melody, que aquí conocimos a principios de los 70, sí, y después la carrera de ellos como solistas. Murió a principios de este siglo, allí por el 2003, Maurice Gibb. ahora Robin, queda Barry, que era además guitarrista. Bueno, un trío, es verdad que era hermano, pero que no integraba directamente los Bee Gees. Un trío que, si bien nació en Inglaterra, el conjunto, digamos, el grupo musical, explota en Australia. Entonces, cuando dicen Bee Gees, la banda de pop británico, está bien, ellos son británicos, pero comienzan su carrera como grupo y dentro de la música en Australia, inclusive graban sus primeros trabajos en Australia y entran ahí en los charts y después van a Inglaterra, donde triunfan, y ahí estamos escuchándolo. Where is the sun that shone on my head? The sun in my life. It is dead, it is dead. Where is the light that would play in my streets? And where are the things? Mañana, 22 de mayo, se van a cumplir 52 años del día en que el primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, anunció al mundo que Israel tenía en su poder a uno de los máximos criminales de guerra nazis, a Adolf Eichmann. El caso Eichmann fue, aclaremos, el arquitecto del Holocausto, el jerarca nazi que decidió lo que se llamó la solución final, es decir, el envío de millones de judíos, de millones de gitanos, de homosexuales y también, por supuesto, de comunistas a los campos de exterminio de donde nunca volvieron. Israel no dijo en su momento de que había secuestrado a Eichmann en la Argentina, donde vivía en San Fernando y trabajaba para la Mercedes-Benz, sino que a partir del juicio que se le hace a Eichmann, donde es condenado a muerte y finalmente ahorcado en el año 61, se teje toda la famosa leyenda en torno al Mossad, al Servicio de Inteligencia Israelí. Toda esta teoría en torno al secuestro de Eichmann, ahora de alguna manera está puesta en duda por una periodista alemana residente en Argentina, Gaby Weber, a quien tenemos en línea desde Alemania, que acaba de publicar un libro que se titula justamente A Eichmann todavía lo precisaban. Gaby, tenemos un par de minutos para que nos comentes por qué la teoría oficial, la teoría que apareció en tantas películas, en tantos libros, como El hombre de la calle Garibaldi, se cae con tu libro, o por lo menos lo pones en serio cuestión. Bueno, buenos días a ustedes. Mira, en realidad hay varios puntos en toda esa cuestión. En el primer momento, en mayo del 60, Israel, el gobierno de Ben-Gurión, en realidad no dio explicaciones. Mandó cartas al gobierno de Frondizi, se contradecía permanentemente, dijo cualquier cosa. Y si hubieran terminado con esa línea, no hubiera pasado nada. Pero a partir del año 75, el jefe del Mossad, el señor Yisser Harel, empezó a enamorarse en esa leyenda de la búsqueda durante muchos años, heroica, para hacer justicia, y escribió libros y libros y libros sobre cómo buscaron a los nazis en Argentina y en América Latina. Y en realidad, el Mossad nunca buscó ni un nazi, nunca. Gaby, ¿cuál es...? ¿Cuál es tu teoría alternativa? ¿Cuál fue la verdad, el verdadero? ¿Cómo llegó Eichmann a Israel según los documentos de la inteligencia alemana que vos has conseguido desclasificar? Sí, yo le hice un juicio a la inteligencia alemana y por eso ya la mayor parte de los documentos de la inteligencia la tengo. Mira, en realidad hay que mirar la operación Eichmann desde el punto de vista de la Guerra Fría y no desde el punto de vista de los crímenes que Eichmann ha cometido durante la Segunda Guerra Mundial. Todo ese grupo de nazis que estaban viviendo en Argentina, casi todos trabajaron o para el este, o para el oeste, o para ambos lados. Había un nazi, por ejemplo, el Wilhelm Sassen, que entrevistó a Eichmann desde el año 56, que trabajó para la CIA, para la embajada norteamericana, según los documentos desclasificados, y trabajó también para el otro lado, para Berlín Oriental. Es decir, todo eso es lo que pasó, hay que mirarlo desde ese punto de vista, y en el 60, bajo el gobierno de Frondizi, no se movía ni una hoja en Argentina sin la embajada de los Estados Unidos se hubiera dado cuenta. Todo eso en el 60, cuando pasó la operación Eichmann, Ben-Gurión estaba ya negociando durante 2 meses con el gobierno de Konrad Adenauer sobre un pago de una suma millonaria para la construcción de la central nuclear en Israel, la llamada Dimona. Y el precio que Ben-Gurion estaba dispuesto a pagar era el silencio de, digamos, sobre todo los nazis que estaban en el gobierno de Adenauer, sobre todo la mano derecha de Adenauer, que cuyo nombre era Hans Klopke, que era el autor de un comentario sobre las leyes raciales, que fue la base de la persecución y de la destrucción de los judíos europeos. Entonces, ¿cómo llegó la última pregunta, Gaby, ¿cómo llegó Eichmann a Israel, a esa jaula de cristal en la cual se lo enjuició?